Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y si le pareció un poquito extraño el theme song o la canción de introducción, es que les puse toda la versión de la canción, la edité un poquito para que fuera un poquito más corta, pero se las quise poner toda y le doy muchas gracias al a brother Lu Chon porque él fue el que se rebuscó para hacer la canción. Un amigo de su iglesia creo que la hizo con la guitarra, un varón bien talentoso y no me acuerdo el nombre ahorita para darle crédito, pero Dios pone todas las personas en el camino para que nosotros podamos hacer su obra. Y usted puede decir, ¿y cómo sabemos que esta es la obra de Dios? Pues nada más les quiero decir que cuando uno se dedica a leer la palabra de Dios, es la obra de Dios. Y la razón es porque Dios quiere que usted sepa la palabra de Él. Hay muchos predicadores. Yo siempre esto me da mucho miedo porque lo he visto también en nosotros que lo hacemos, ¿no? Muchos predicadores cuando predican asustan a la gente, ¿no? Oh, no hagas esto porque te va a pasar esto. So, la causa y efecto, así le vamos a dar a la teoría, a la predicación, la causa, el efecto. Oh, y muchas veces sacan ejemplos. Oh, aquella hermana hizo esto y algunas veces nuestras iglesias son muy muy chicas, ¿no? Y el ejemplo, la gente sabe de quién está hablando el predicador, aunque algunas veces no dice nombre, uno sabe exactamente la que está hablando y pone más en vergüenza a la gente. La gente no le da impacto. Oh, ya, yeah. Los que conocen a la gente lo usan como crítica. Oh, sí, aquel hermano. Y siempre me acuerdo los amigos de Job, cómo lo criticaban, porque cuando uno está abajo es cuando más lo pisotean a uno, ¿no? Y es importante decirle a los predicadores que ya basta de esas predicaciones que mentan a gente. Basémonos en la Biblia. Y una de las razones que Dios ha dejado la Biblia para que nosotros usemos los ejemplos de la Biblia y no tengamos que asustar a la gente o exagerar el problema de otro con la gente para que la gente se asuste y no lo haga. So, vamos a seguir leyendo. Y disculpe ahí por si usted ha hecho lo mismo, pero yo creo que una persona, muchos de esos de que tratan de asustar a la gente, sí les funciona con gente que no conoce la palabra de Dios. Pero la gente que conoce la palabra de Dios sabe lo bonito es que cuando un predicador usa la palabra para tomar ejemplos y para dejárnoslas entender. So, vamos a leer el capítulo 1 de Deuteronomio. Estamos leyendo la Reina Valera. Es un poquito vieja. Vamos a leer el capítulo 1 al 2. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en la llanura del monte del Mar Rojo, entre Parán, Getol, Toel y Labán, y Hazzabol en Jizafat. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Sir, hasta Cades Barnea. Y fue que los 40 años en el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después hirió a Sehón, rey de los amoreos, que habitaba en Gesón, y a Hor, rey de Basán, que habitaba en Jazafal, Hastarot, en Jezreel. Et rey, yo sé que estoy matando sus nombres, pero de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, comenzó Moisés a declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Bastante tiempo habéis estado en este monte, volveos e ir al monte del amorreo, a todos los comarcas, en el llano, en el monte de los vallos, en el sur, en la costa del mar, en la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, en el río Eufrates. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia, entrar y poseer la tierra que Jehová juró a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y su simiente después de ellos. Y yo os hablé entonces diciendo: Yo puedo llenarnos solo. Jehová nuestro Dios nos ha multiplicado, he aquí que soy vosotros como las estrellas del cielo y la multitud. Jehová, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois, y os bendiga como ha prometido, como llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos. Y si se acuerda a Moisés, tiene que ser familiar con las promesas que le hizo Dios a Abraham. Darme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos, para que yo ponga por vuestros jefes. En Actos 6:18 dice, pasó lo mismo con los diáconos, ¿no? Buscar pues, hermanos, siete varones de entre vosotros que den vuestro testimonio llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a los cuales pongamos sobre él este trabajo, o lo sugieres, o lo diáconos, y me responderéis y diréis, dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho, y tomé los principales de vuestros tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, y jefe de cientos, y jefes de 50, y cabo de 10, y gobernadores a vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgar justamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extraño. No tengáis respeto de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, y no tendráis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuese difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y estamos en Levíticos 19:15, leímos eso otra vez. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Y partidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, llegado habéis al monte del Amorreo, el cual Jehová vuestro Dios nos da. Mira a Jehová tu Dios nos ha dado delante de ti la tierra, sube y poséala como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en las manos del fruto del país y nos las trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero no quisiste subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y murmuráisteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrecía, nos ha dado la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos cuando nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y lo más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo también vimos allí hijos de gigantes? Entonces os dije, no temáis ni tendrás miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, él peleará por nosotros, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto delante de nuestros ojos. En el desierto ha visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el nombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Y aún con esto no creéis a Jehová nuestro Dios, no creéis a Jehová nuestro Dios, el cual iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de asentar el campo con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduviereis y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá. No, es algo aquí que van de regreso, van dando un comentario de lo que pasaron. Y me perdí un poco aquí porque tuve que ajustar la Biblia y dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esa mala generación, la buena tierra que juré había de dar a nuestros padres. excepto Caleb, hijo de Jerofe, él la verá y él le dará la tierra que pisó y a sus hijos porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo, tampoco tú entrarás allá. José, hijo de Nur, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale porque él le hará heredad a Israel, y vuestros chiquitos de los cuales dijiste serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá y ellos lo darán y ellos se heredarán, pero vosotros volveos e ir al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, vosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios nos ha mandado, y os armaréis cada uno de sus armas de guerra, y os apercibiréis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis heridos delante de vuestros enemigos, y os hable y no quisisteis oír. Antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Y salió el amorreo que habitaba en aquel lugar a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Sir, persiguiéndolos hasta Jorma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Así estuvisteis en Cades por muchos días, de acuerdo a los días que habéis estado allí. Vamos a leer el capítulo 2. Luego volvimos y nos fuimos al desierto camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Sir por muchos días. Y como le dije, Moisés es el que se le da crédito por escribir el libro del Pentateuco, ¿no? Y no sabemos exactamente si fue él, especialmente la creación, porque la creación no menta a autor, no menta a nadie, pero lo más probable que él fue, porque primero él era educado y en Egipto, so, tal vez él fue, como dice, ok, so. Luego volvimos y nos fuimos al desierto camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Sir con muchos días, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitaban en Sir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas nosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, que no nos daré en su tierra ni aun el ancho de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Sir, compraréis de ellos por dinero las viandas. Y comeráis y también compraráis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él conoce tu caminar por ese grande desierto. Esos 40 años después de tu Dios han sido contigo y ninguna cosa te ha faltado. Y pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esaú que habitaban en Sir por el camino de la llanura de Elad y de y Siongemer, y volvimos a pasar camino del desierto de Moab. Yo creo que este libro de Deuteronomio, si usted lee los primeros capítulos, le da un summary de lo que es Números y de lo que es Éxodo. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Si vamos a Jueces 11:15, dice: para decirte, jefe, ha dicho así: Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Allí habitaron entre los enemitas, pueblo grande y numeroso y alto como en Aseos, que también eran contactados por gigantes como los anaseos, pero los moabitas los llamaban emitas. Y Sir habitaron entre los horeos, a los cuales echaron los hijos de Saúl, los destruyeron delante de sí, y moraron en su lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que les dio Jehová. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered y pasaos el arroyo de Jerez. Y los días que anduvieron de Cades Barnea hasta que pasaron el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de la guerra en el medio del campo, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos. Y aconteció que cuando se hubieron acampado de morir todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: Tú pasarás por el término de Moab, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni te metas con ellos, porque no te... eso ya lo leímos, disculpe. Déjeme cambiar un setting aquí de la Biblia, que algunas veces vamos a seguir leyendo. Y dice: Levantaos, partid y pasar al arroyo de Amón. He aquí que he dado tu mano a Sehol, rey de Hezrón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y continúen en la guerra. Hoy comenzaré a poner tu pie y tu espanto sobre tus pueblos que están debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, temblarán y se angustiarán delante de ti. Y enviaré mensajeros desde el desierto de Cademot a Semón, rey de Hezbón, con las palabras de paz, diciendo: Pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme a derecha ni a izquierda, y la comida me venderás por dinero, y comeré el agua también. Ya me perdí aquí. La comida me venderás por dinero y comeré el agua también, me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaron en Sir, y los moabitas y que habitaron en Aur, hasta que pase el Jordán a la tierra que nos ha dado nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hezbón, no quiso que pasáramos por el tributo suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinando su corazón para entregar en su mano hasta hoy. Y me dijo Jehová: He aquí que yo he comenzado a dar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión para que herede su tierra. Y nos salió Jesón al encuentro y todo el pueblo para pelear en Jazefa, mas Jehová nuestro Dios nos entregó delante de nosotros, y herimos a él y a sus enemigos y a todo su pueblo, y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos la ciudad, hombres, mujeres y niños. Y cuando yo comencé a leer la Biblia, fue una de las cosas que más hallaba detestable, ¿no? Como un soldado con una espada puede matar a alguien inocente como un niño de 3 años. Y aún en tiempos modernos tenemos algo que se conoce como la Geneva Convention, donde un soldado no puede matar a una persona civil, porque es ilegal, ¿no? Y muchas gentes, especialmente allá en gentes como de en África, vemos eso con los Tutsis. Y los Hutsis y los Tutsis, donde se están matando a machetazos porque no se crean las dos razas, y muchas personas han sido acusadas de genocide o de genocidio, donde personas matan a toda una cultura, niños, hembras, niñas y todo lo demás para acabar con la cultura, y es algo muy mal. Pero en este contexto que estamos leyendo ahorita, si Dios les había dicho que deshacieran a esa gente, y esa gente era una gente muy perversa, practicaban hechicería, practicaban bestialidad, practicaban, quemaban a los niños por fuego. Muchas de las cosas detestables que Dios les había prohibido, esta gente las practicaba. Y una de las razones porque creo que mataron a los niños es para protegerlos, ¿no? Porque si imagínense, estos gentes iban a ser huérfanos, y en esa cultura se aprovechan mucho de los huérfanos, no los quieren, y iban a vivir una vida bien miserable. So, yo creo que por el pecado de los niños, por el pecado de los padres, pagaron los niños. pero Dios con su misericordia yo creo que les ha haber dado vida eterna, porque los niños eran inocentes. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros las bestias y el despojo de las ciudades que habitamos tomando, desde Aroel, que está junto a la ribera del arroyo de Anón, las ciudades que está junto al arroyo, hasta Galán. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegaste, ni a todo lo que está en la orilla del arroyo de Jacob, ni las ciudades del monte, ni al lugar que Jehová nuestro Dios había prohibido. So, hasta aquí vamos a llegar, como le dije. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándenos un email a info@mawministries.com. Muchas gracias.